estimamos, la venganza será terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sí. La vida está cada vez más interesante. Nuestra habitual dosis de optimismo para evitar el suicidio masivo de las personas que escuchan este programa. Y aquí tenemos informes optimistas. Por ejemplo, ajá, recicle su traje de novia. ¿Cuántas amigas no se suicidan pensando en que han gastado un fortunón en un traje de novia que van a usar una, a lo sumo dos veces? No, sí, una, señor, no se puede usar dos veces el traje de novia. ¿Por qué? Porque si usted casa de vuelta, no puede usar el mismo traje que ya la llevó al fracaso. Es mala suerte. Ah, la superstición. Pero acá dice, recicle su traje de novia para poder usarlo, no ya para casarse de nuevo, claro, sino, por ejemplo, para ir a un bailongo o algo. Sí, porque de un traje de novia puede sacar varios vestidos. ¿Cómo? No, está gorda, no es, señor. A usted lo invitan, por ejemplo, a un asado. Sí. O a una fiesta de cumpleaños, lo de su cuñada. Agarra el traje de novia, le pone unas piolas calcomanías, unos encajes, no, y lo tiñe un poco para que no se den cuenta, sí, y se aparece ahí con la cola larga, sostenida incluso por dos sobrinos. ¿Cómo se va a caer así una reunión familiar? Al asado de Bernal. Y todas revientan de envidia todas las cuñadas. Sí, ese vestido. Y ese vestido. ¿Cómo va a caer a un asado con eso? Imagínese. Bueno, cualquier lado, un baile. Lo que sea, igual. Un baile de gala, que a una nunca le invitan. ¿Cómo son los bailes de gala? Y los bailes de gala, sí, tiene que ponerse un vestido importante, pero no se puede repetir ningún vestido. Pero el vestido de novia. Lo repite, ¿qué sabe que lo repite? Así está teñido, no se da cuenta que... No, lo teñí, y sí, por ejemplo, de... Y las incrustaciones de piedra son las mismas. Ay, qué va a andar mirando a ver las piedras que tengo incrustadas. Yo te le agregás otras alrededor. Sí, sí. Agarrabas ahí a algún tipo que venda piedra. Sí. ¿Dónde se te incrustan los vestidos? En el Cerro Uritorco. Lo hace en el Cerro Uritorco. Ajá. Lo hace una modista, señor. Pero ¿qué modista? La modista no tiene piedra, señor. Sí, le tiene piedra. Tiene que ir a una casa de canto rodado, algo así. No, por favor, póngame. Ahora se le va a caer el vestido. Va a andar... Hay vestidos pesados, ¿eh? Sí, sí, un vestido de 6, 7 kilos. No, piedra. no tanto, pero es pesado. Ahora, escúcheme, ¿no hay chance de alquilarlo, por ejemplo, el vestido de novia, a futuras claro, señoras? Buenas tardes. Que, claro, que usted ya lo usó. Efectivamente, sí. Alquilarlo vos. El señor, claro. Alquilo ve de novia, para no gastar tanta plata en la vida. Sí. Trae mala suerte. ¿Qué? Y todo trae mala suerte, eso lo inventaron los tipos que hacen traje de vestido de novia, claro, porque si no, no laburarían nada. ¿Sí? No, lo que sí puede adaptar, por ejemplo. En la iglesia tendría que haber un vestido de novia que ya te lo alquilan y está incluido en el precio del casorio. Y vestido de novio también. Llega el tipo en jogging. Sí, señor, se cambia ahí en un se vestuario. Se cambia ahí en el ¿cómo se llama? En el confesionario. La novia también salen, se casan, se cambian de nuevo y se las toman. Y todos están felices, señor. Y todos los novios y pasan... Y plata. Y con esa plata que ahorramos, podríamos... ¿Qué? Comprarnos un vestido de novia. Hacer una carretera a Mendoza. No, sí, señor, y no después la así. Ponemos en la transmisión de fútbol. Hicimos una carretera de Mendoza con los trajes no de novia. Además, el vestido de novia... Sí. Es un fetiche. A ver, usted es un fetichista. No. Está el problema. Usted es un fetichista que se la pasa. El otro día fue a una fiesta con un par de medias. Pero no con un par de medias puestos, con un par de medias como compañía. Las iba ofreciendo. ¿Querés probártela? Sí, le presento a mi pareja y se acaba. Señor. Porque usted ve el vestido de novia. Sí. Y ve a la novia siempre, como aquel día. No, mentira. No, mentira. Usted porque salud. No conoce a mi señora esposa. Su señora esposa, ¿usted hace cuánto está casado? Vamos a empezar bueno, por lo primero. Me casé ayer. Ah, bueno, pero es un recién casado. Me voy a casar con Karina Berlegui. Bueno, lo felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Y el vestido de novia? No, el vestido de novia no lo compramos nuevo. Ah, ¿lo compraron? Lo compramos nuevo, sí. ¿Pero lo mandó a hacer a medida? Lo mandé a hacer a medida. Está muy buenas bien. Tardes. Buenas tardes. Yo soy el que hace no solo vestidos de novia, sino también vestidos de compromiso. Ah, muy de bien. Novio, de padrino, los de padrinos. Comunión, de comunión, que ya nadie toma la comunión, es una lástima. Sí toma, señor, algunos niños la toman. Bueno, vestido de pantalón corto. Con el moño ese pantalón en el corto brazo. Con el, es el mismo traje del novio, pero cortado. Y con el moño acá del corto. El moño de capitán. El moño de capitán. Dígame, ¿usted me puede tomar las medidas a mí? ¿Usted va a tomar la comunión, señor? No, me voy a casar. Ah, me parecía. Pero quiero darle la sorpresa a toda mi familia. De que se casa, o sea, no le dice a nadie. No, los quiero vestir. Y aparece con cuatro hijos. Los quiero vestir a todos, señor. ¿Cómo los quiero vestir a todos? Claro, porque quiero que estemos todos en una misma gama. Sí, eso es con las damas de compañía, se hace mucho en los Estados Unidos, uh-huh. Donde tienen plata para tirar. Para tirar desde el aire, incluso. Tengo ¿usted que venir, quiere vestir a todos los invitados de la misma todos manera? Todos sus primos, por ejemplo. Exactamente. Smoking blanco. Sí, está saliendo. Sí, no. Smoking blanco con camisa violeta. Y un moño solapa negro. Solapa ancha. No, sin moño, solapa ancha. Y con pelos alquilados en el pecho. Sí, sí. Con para solapa ancha. Y alquilamos está... pelos para pecho también. Ah, ponle. Y sí, pues si usted tiene la camisa abierta. Conviene que se le vea un pecho peludo. ¿Y cómo se aplica el pelo alquilado? Con goma, señor. ¿Cómo se aplica? Se pega. Le sacamos, tenemos acá gente que dona su pelo, Rolón es uno de ellos, ajá, que sí. Tiene mucho pelo en el pecho. Y lo va descartando y nosotros aquí lo colocamos. ¿Rolón sabe cómo le queda el traje blanco? Sí, hermoso. Con la solapa ancha abierta. Uh-huh. ¿Cómo? Ah, horrible. Sí, ¿y usted va a creer que los mozos también estén vestidos de esa manera? Ah, o los no, prefieren... claro, no, se establece una confusión. El mozo no, entonces, el mozo que vaya de bordó, porque si no, no, pero igual se va a armar pelea. El traje blanco tiene eso. Ja. No va a faltar un vivo que lo vea pasar a su primo, así, y le dice, ¡vos! Sí, y claro. Su primo se agarra a trompada, ¡qué mozo! Sí. Que te... O heladero. ¿Helado? Cosas así. No, nosotros queremos algo fino. Imagínese. Acá más refinada que esta casa. No, acá, mire. Aquí está mi socio, mire. Casa La Fina. Sí, ahora, dígame. El refinado. Mis primos tienen que... El refinado de Floresta. Uh-huh. ¿A mis primos lo tiene que medir usted? No, mídalo usted. Le digo... Primo, no sé, puede venir medido de la casa, si tiene miedo que... Porque acá somos serios, pero en algunas casas donde toman medidas hubo muchos abusos. Sí. Muchos abusos. Dígalo. Sí, sí. Abusos que con la señorita... Sí, por ahí un tipo descubría que la misma medida se la tomaban 15, 20 veces. Entonces dice, bueno, ¿qué es esto? Claro, hay cierta... ¿Y cuánto se mide? Porque yo no sé, ¿usted qué mide? ¿Espalda? Medimos manga. Todo acá, somos muy minuciosos. Medimos el largo. Sí, claro. El talle, medimos... Todo. Largo de manga, señor. La sisa. Tobillo. Pero no. Hasta el codo. ¿No es verdad que midiendo el cuello sale todo el cuerpo? Según, señor, porque algunos son gruesos de cogote. Uh-huh. Y entonces le queda todo colgando. Los patobicas, claro. Esos que tienen el cuello. El cogote grueso son 100 de cogote. ¿Y al resto usted dice que no es proporcional? No, a eso. No siempre. Pero la gente no es muy proporcional. Buenas tardes. Dueño. Ah, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor, usted es un claro ejemplo de lo que está preguntando. No le estoy diciendo al señor. Ubíquese. Pero escúcheme, no me haga faltarle el señor el respeto. ¿Es empleado suyo? El señor es mi socio. Sí. Ah, es su socio. Era encargado local y le compré una parte. Sí, me compré una parte. Esta. Ah, mire usted. Por eso estoy parado, porque esta es mi parte. Claro. ¿Y corbatas? Corbata no se usa, señor. Tiene que estar un plastrón, una de esas cosas así. ¿Pero para un casamiento? Sí, para un casamiento. Mire, aquí tenemos, fíjese. Mire qué hermoso este plastrón. Mire, este moño con elástico, que son en realidad gomitas de... Sí, banda pero celular. Parece de... Discúlpeme, pero parece de payaso. No parece. No parece. Son de payaso, son los que está llevando ahora. ¿Ahora se usa esto? Sí, usted, por ejemplo, este mismo moño lo usa con una nariz de plástico... y la boca pintada y es de payaso. Sí. Lo usa con un smoking. Y es de payaso. No. Es de novio. Mire, la verdad que no me parece con esos colores y es lo que se está llevando ahora, un detalle así festivo, digamos, un detalle elegante de color. No, pero yo busco algo sino más sobrio. Sobrio tenemos este que es un jogging. Uh-huh. No, pero un jogging no es delicado. Si no traele a tu primo el abstemio. ¿Quiere algo sobrio? Sí. Sí. Mire, Juan Carlos. ¿Pantalones a rayas le gustan? Son de tiro alto. Ah, de tiro se alto. Lleva, se calza, el cinturón se calza bajo las axilas. Ah, es muy alto. Es muy alto, un tiro muy alto. ¿Y la camisa? Y la camisa prácticamente se la ahorra. Sí, pero, discúlpeme, ¿dónde...? Tenemos una camisa que es muy buena hasta los hombros, y después ya es una porquería, pero nadie la ve. Claro, porque... ¿Te gustan las camisas esas con tablitas? Buenas sí. tardes. Buenas tardes. ¿Me están atendiendo? Venía a comprarme sí. una camisa con tablitas y lentejuelas. Ah, ah, mire, pero... qué lindo. ¿El modelo sí, torero quiere usted? Modelo torero, efectivamente. ¿Calzoncillos de torero trabajan? Sí, sí. Son muy ajustados, ¿no? Sí, sí, son sí, ajustados. Sí, sí, y ahí sí. el dicho, ajustado como calzoncillo de torero. sí, porque tenemos una corrida de toros. Ah, ¿corrida de toros aquí en Argentina? No. Ah. En Argentina están rigurosamente prohibidos. Sí. Pero tenemos una corrida de toros. Sí. ¿Y usted es torero o...? ¿Qué quiere que sea, señor? No, ¿le ve cara de toro? No sé. ¿Usted le ve cara de toro? Quizás que... No, yo voy a ser torero. No, es una obra que estrenamos en el San Martín. ¿En el Teatro San Martín? Sí, se llama A que no le decís a la vaca lo que yo le digo al toro. Y bueno, ahora sí, lo alquilan para corrida de toro. Y es costumbrista. La historia de un torero. Ajá. Un torero miedoso. Todo torero es miedoso en el fondo, ¿no? Ahí está, no. ya sale. Le salió. No. Pero diga, el torero tiene miedo, señor. Tiene miedo y sale corriendo. No es que tiene miedo en lo más íntimo. Pero tiene miedo en lo más público. ¿Y sale al ruedo y corre por el ruedo? Sí. El ruedo, por favor, hágamelo alto. A la altura del tobillo. No, señor, a la pista. Sale a la arena. Ahí sale a la arena, sí. ¿Y se esconde atrás del coso ese de sí. madera? Sí, que está en los escondido. Costados. Y pero no lo abuchea, porque el público quiere que el público que el torero... sí lo abuchea, pero menos una. Ah. El público que se enamora de él, justamente se enamora por cobarde. Y él, por amor a ella, se hace valiente, y justamente cuando se hace valiente, muere. El toro lo cornea, digamos. Ajá. Y ella no, Pero qué historia, señor. ¿Cuánto dura la obra? Porque 10 minutos. Sí, ese es. Estamos haciendo teatro así. Es semimontado. Teatro efímero. Semimontado. El toro. El toro. No, acá el tema es el siguiente, ¿no? Porque 10 minutos ya tenemos la parte, digamos, el núcleo. Claro. Pero hay toda una introducción que se muestra al torero cuando decide ser torero a pesar de su miedo. Claro. Y cómo va venciendo cada ayuda, uno. De los con miedos. Ayuda de la madre. Que la madre lo acompaña hasta incluso el día que debuta en el ruedo. Sí. La madre lo acompaña y dice: Paco, no tengas miedo, que el toro no te va a hacer nada. Claro. Y la madre fallece, raro. La madre fallece en el ahí mismo en la arena, mirando la platea, el palco, ¿vio? Entonces sí. el torero quiere vengarse de la muerte de su madre. Entonces dice, al toro, esto es culpa del toro. Porque la madre sufre por el miedo que tiene su hijo, claro. ¿Comprende? Ah, esto es todo lo que pero va esa es otra obra. Sí, no, señor. Es la misma, pero interpretada de un modo diferente. Claro, ajá. Es una es un estudio libre. Muy profundo acerca del toreo, y los toros. ¿Y quién hace el toro? ¿O es un toro de verdad que hay ahí? Es un toro de verdad, señor. ¿De verdad en un escenario? No, en realidad es todo, es un montaje muy no realista. Ah. Con elementos apenas sugerimos. Pero se nota que es un toro. No, es una persona vestida con un todo de negro. Uh-huh. Sí. Unas calzas, todo negro. Y que tiene dos cuernos blancos. Sí, una pero... cabeza de toro y un cartel blanco en la espalda que dice toro. Y viene medio agachado, así... Que mismo estamos viendo si lo podemos llegar a auspiciar, ¿vio? Con un vino o algo así. Pero discúlpeme, como para vender raro, el costado, ¿vio? Es raro que ese toro logre convencer al público no convence, de que le tiene miedo. Usted se ve que no ve teatro contemporáneo, señor. No es el cine de Cecil DeMille. Es el teatro. Sí, pero primero, el miedo de este hombre. En 2 minutos ya usted establece la convención de que esta figura vestida de negro, con esos cuernos, es el toro. Y bueno, ya usted traslada todo ese contenido de miedo, de potencia sujeta, de bestialidad, de fuerza ciega del destino, a ese que anda ahí con los cuernos. Mm. Aparte, esto viene desde el principio. El toro, ¿no? Usted lo ve desde que nace en la obra. ¿Y cómo es maltratado? Claro. Ah, pero también esto es muy cronológico. Se ve y no se ve, porque lo maltratan detrás de un de una especie de biombo. Ahora le pegaremos al toro, dice el tipo, y le pega y le pega. No le pega a nadie en realidad, pero hay un actor que hace mu, mu, y todos creen que es el toro que pero está el público, gritando. ¿Qué es lo además, que ve? Cada vez que aparece el toro... Sí, el público se levanta. El público se ¡ahora, grita! Han llegado a tirar flores al escenario. Pero discúlpeme, no, sí. No me dijo que era algo sutil, que era sugerido. Sí, pero no el público. No, pero señor, es muy pero sugerido. Esa no música... se ve el toro, pero vos ves eso, ves un par de cuernos, la sinécdoque, en la parte por el todo. Ves la música, la gente, tenemos incluso unos grupíes en medio de la platea que dicen ¡que la España se quedó sola, qué sé yo! Y ya está. Sí, me parece un poco remanida la música, pero... ¿Cómo remanida? Y sí... ¿Qué quiere, sí. ¿Qué quiere que ponga? No, venía tan contemporáneo todo. Pero bueno, si ese es un elefante. Señor, entonces acá el asunto es el siguiente. Todo este desarrollo viene por esto de la camisa que necesitamos para la obra. Que venimos... El traje completo. El vestuario. Torero. Yo voy a ser el torero... necesito el traje completo. Yo hago el toro. La capa. Ajá. La capa roja. Ah, muy bien, sí. Sí. ¿Usted la tiene? Tengo todo el equipo completo. Esa de Superman, señor. Es usted la casa no del engañar. Torero, señor. Esa capa de Superman. No, esta es la capa. No. Con una S, ¿quién se lo va a tragar eso? Y la otra es de Aguamar. No, usted señor, no esta la da vuelta así. Esta es la roja punzó. Uh-huh. Y después tiene la otra, la fucsia. Primero lo marea con la fucsia el toro, usted sabe eso, ¿no? No, la verdad que nunca vi. Ah, bueno. El toro no ve ni un color ni el otro, así que... bueno, y toda ropa de torero, medias de torero. Sí, los zapatos. Faja, sí, la faja. ¿Tiene? Y mucho pompón. Nunca vi pompón. El torero le tienes que poner los zapatos o los pompones. Nunca vi torero con pompones. ¿Usted a qué ve? Sí. ¿A qué plaza va? A la plaza de ventas, hombre. Bueno, ya está todo vendido la suya, ¿eh? Escúcheme, señor. Acá necesitamos esto. Y yo voy a ser de toro. Lo que necesito es una calza que me quede... Que le quede bien, ¿no? Bien, bien. Que parezca sí. Un toro. Que parezca un toro y no... No falta tanto, ¿no? Usted... es una cuestión de color. Hicimos sí. Un casting. Sí. Quedó el señor entre 1700. Ah, mire usted, lo felicito. El mejor toro de la cuadra. Sí. Entonces, vamos vinieron a hacer a felicitarlo esto. De la sociedad rural. Con una cucarda me pusieron y todo. Pero acá lo que queremos ver es la situación esta, ¿no? Cuando se desarrolla la... Usted, sí. Necesitamos a alguien que haga de madre. Ah, ¿todavía no lo consiguieron? No. Y... no sé si me entiende, pero me parece que usted... ¿Pero usted está insinuando que yo haga de madre? No, pareció que usted tiene... Debajo de esos ojitos vimos la mirada de una madre. Igual mire, aparece al principio y muere. O sea, son 10 minutitos, 5. Porque tenemos muchas amigas nuestras y muchas actrices, así muy jovencitas, que no les sale el papel de madre. ¿Y pero qué? ¿El papel de madre qué, cómo sería? ¿Qué? No, sí, le sale muy así. Claro. Estamos esperando a su llamada. Entonces necesitamos, claro, pues son actrices más violas que hacen de moza en Palermo. Ah, y son otro tipo de entonces necesitamos otra cosa, necesitamos algo sufrido como es usted. Sí, ¿no? Para que de alguna manera aquí está la letra, mire, tiene que decir Judas, mil veces Judas. ¿Eso es toda la letra? Sí, todas las madres de mis obras dicen Judas, mil veces Judas al hijo. Judas, mil veces Judas. No, pero con voz de madre, señor. No. ¿Y cómo quiere que lo diga? Tiene que abrir mucho los ojos y decir ¡hijo mío! Que así empieza la obra. Uh-huh. No sé si muy exagerado porque entra el hijo, ¿no? Claro, hola, pero mamá. Ahí es... ¡Hijo mío! Ah, bueno, entonces no es exagerado. ¡Hijo mío! Porque hay muchas que... A ver, ¿y por hola, qué mamá. Mío? ¡Hijo mío! No, pero un poquito más. No, no está sorprendida. Claro, sorpréndase. Está en calzas. Usted ve a su hijo en calzas. Ah, viene en calzas. Claro. ¡Hola, madre! ¡Hijo mío! Gold Silver. ¿Te parece Francisco Álvarez? El papá de Oaki. ¡Oaki! Sí. ¡Hijo no, mío! No, no le está saliendo. A ver la otra parte donde dice... a ver, estoy buscando en el libreto la parte. Yo que lavé ropa para mantenerte. ¿Y puedo hacer también? No, señor. No. No puede agregar nada. Estás sufriendo, estás por morir. Yo que lavé ropa. ¿Cómo era la letra? No. Yo que lavé ropa. Para mantenerte. Pero llore. A llorar. Mi lado. No, a mi lado no digo. Pero quiero decir a mi lado. No, señor. Yo que lavé ropa. Maldito sí. Toro, vengaré la muerte. Maldito toro. Pero usted dice todo igual. No, señor. O lo hacemos en español. Ahí, ese tonito. Ahí va. Me va gustando. ¡Hola, madre! ¿A dónde está esa madre que hay que matar? Digo, ese toro que hay que matar. ¡Hijo mío! Va bien, ¿ve? Va bien. Esta tarde en la corrida te cederé las orejas del pues toro. Y yo te he dicho que ¿qué? Me traigas los toros a caza. Que los dejes en el ruedo, hombre. ¿Y dónde quiere que lo ponga, Mare? Pues basta de que disgustos. Que lo deje estacionado en la puerta. ¡Basta de disgustos! ¡Estás desaliñado! ¡Hombre! ¡Casel! ¡Es el toro! Pues vamos, no me gusta, que lo han venido a la corneta. No me gusta. ¿No te gusta para vieja? No, no, porque ya le metió unas cosas muy costumbristas. Tiene que ser más profundo la cosa. ¡Hijo mío! Aparte yo soy el toro, estoy al lado, sorpréndase por mi presencia. Claro, porque yo te niego, yo lo niego a usted. Esa no es mi madre, digo. ¡Esa vieja! Todas son palastrosas, no es mi madre, no conozco a esta mujer. Y ahí entonces dice, ¿me niegas? ¿Me niegas? ¿Yo que te ha dado el cer? ¡Eso! ¡Ay, me está gustando! Vamos a hacerla de nuevo. No conozco a esa mujer. Nunca la he visto en mi vida. Es una pobre pordiosera. ¿Me niegas? Pues, ¿a tu madre? ¿Yo que te ha dado el ser y te he dado todas las cosas que me has pedido me tratas de este modo? Es el chavo del ocho. No, le pido por favor. ¡Cállese, vieja! No, me está saliendo chavo. No, le pido... Claro. Hasta antes lo estaba haciendo bien. Hasta me ha dado el ser. Que ¡pues mismo... ahora conocerás quién es tu madre! Ah, ahí está. Ese soy padre. Yo. Tu verdadera madre. Y eres hombre muerto. Te desheredo. Te maldigo. ¡Curro! ¿Tú eres mi madre? Pues hombre, vamos, Pepe. Que a las cosas... El más famoso contrabandista de Sevilla es mi madre. Vamos, que aquí estamos. Que los duros van y vienen, pero... nos encontramos todos en la arena, hombre. Ya eres hombre muerto. ¿Y qué te propones? Pues matarte, hombre. Pues... no, si ya es hombre muerto, no lo va a matar, ¿no? O sea, calcule la... ¡Calla, la... toro! ¡Calla tú! ¡Que también hay para ti, hombre! ¿Yo qué tengo que ver? Pues ¿acaso soy el toro? ¿Qué es lo que quieres? Por más que seas mi madre, te juro que nadie juega conmigo. Ahí está, decíselo. Has estado mucho en Buenos Aires. Por más que seas mi madre... Está bien, como Alterio, hacerle un español. Por más que seas mi madre, te juro que no se juega conmigo. ¿Qué te está pasando, hijo? Que te veo cambiado. Que soy tu hija. ¡Curra! Sí, curra. ¡Curra la Prato! Le está saliendo muy bien. Yo creo que lo vamos... Contratémoslo. Lo vamos a tomar. Sí, señor. Así que vamos a hacer la obra de teatro en el San Martín, como habíamos dicho. Ah, mi sueño. No, con sueño no. Le pido que venga despierto porque... Sí, pero es mi gran sueño, las marquesinas. Sí. La luz de las marquesinas. La luz de las marquesinas. Las luces de Broadway. Allí estarán nuestros nombres. Sí. Curra la plaza. Y curro. Si puedo verlo, ¿eh? Uh-huh. A tu vieja, a tu hermana. No, ya me cambió otra vez. No. Pero ya estamos en Buenos Aires. No, señor, no es así. No, señor. Pero señor, vamos a hacer una versión libre de esta obra del toro. No, échalo. Vámonos a otro lado a comprar vamos la camisa. A otra parte. O este tipo no entiende. Y el vestido de novia lo voy a llevar a arreglar a otra parte. Sí. Pero no se vaya así. ¿Y estos cuernos? Ponételo vos. Y listo. No llevamos nada. Vámonos. ¿Pero a qué vinieron? Ya no me está tomando el pelo. Creíamos que usted era un verdadero actor. Pero ahora comprendemos que no. ¿No es verdad? Así es. Entonces, adiós. Adiós para siempre. Y si alguna vez el destino nos cruza, olvídese de mi nombre. ¡Hijo mío! No conozco a esta vieja pordiosera. Pausa.